Vamos ahora a comunicarnos con Candelaria Chamun. Ella es periodista, productora del C5N y autora del libro Cordero de Dios, a partir del caso del asesinato de Candela Rodríguez, para charlar también de lo que está haciendo mucha discusión, mucho análisis y sobre todo mucha sobreinformación del caso de Ángeles Rawson, la chica que apareció asesinada en la tarde de anteayer, el martes por la tarde, en el Capital Federal. Buen día, Candelaria, Juan Manuel Quintanilla, Santiago Cobos Rollo y Ariel Fichera, te saludamos aquí en De la Azotea, Mar del Plata. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Lo pronuncié bien? ¿Tu apellido es Chamun ese, no? Sí, bárbaro. Perfecto. Bueno, Candelaria, ¿qué vos hiciste ese libro, digamos, más que nada, a partir de la cobertura que estuviste haciendo por tu trabajo sobre el caso de Candela Rodríguez? Y queremos también charlar, bueno, porque nos llama mucho la atención esta noticia, este hecho tan trágico, ¿no? Y tan repudiable, y sobre todo el rol de los medios. No sé qué, si vos tenés hecho ya un análisis de cómo fue este caso en relación al caso de Candela, se habla de similitudes, se habla de motivos similares. Mirá, yo también estoy cubriendo el caso Ángeles, el caso de esa chica, el caso Ángeles que la asesinaron en Palermo. Uh-huh. No hay que sacar el crimen de los dos contextos, que son dos territorios totalmente diferentes uno con el otro. La realidad del conurbano bonaerense, o sea, la realidad de Candela era muy diferente a la realidad de Ángeles. Más que nada por barrio, por territorio, por lugares donde frecuentaban, ahí ya hay una diferencia clara. Y después el caso Candela me parece que marcó una inacción policial o distracción policial, y también un juego político bastante perverso. Uh-huh. En el caso de esta chica me parece que no hubo tiempo a que la policía pueda llegar a rastrearla, porque imagínense que la nena desaparece a las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, la familia recién se intenta comunicar más o menos 9 y media de la noche, y hacen la denuncia entre las 9 y media y las 10, y la chica aparece al otro día de la tarde. Digo, fue muy poco el tiempo que tuvo la fiscal y la policía para encontrarla con vida. Uh-huh. Y por otro lado, a Ángeles creo que intentaron de todas formas que el cuerpo no se encontrara, porque al tirarlo a la basura y que vaya al SEAMSE y que termine en José León Suárez, las probabilidades de que ese cuerpo sea encontrado era en una en 50, porque cae adentro de la tolva de basura y ya está, no se encuentra más ese cuerpo. Uh-huh. El caso Candela sí quiso el asesino que el cuerpo se encontrara y que sea totalmente visible, por eso lo dejaron donde lo dejaron. Claro. Los dos hablan de crímenes de mujeres jóvenes, de femicidios de mujeres jóvenes. Los dos cuerpos están, el de Candela fue mejor tratado, no quiero que se entienda, digo, criminalísticamente no pudieron encontrar ningún rastro. Estamos hablando de asesinos bastante mucho más profesionales que el asesino de Ángeles. Pero bueno, las similitudes que puedo encontrar es que, bueno, son mujeres jóvenes que fueron asesinadas las dos por estrangulamiento. Después el trasfondo, creo que todavía no se sabe el móvil del asesino de Ángeles, todavía no hay un móvil claro. Claro. Pero bueno. Bien, y digamos, en los dos casos, vos crees que, digamos, lo contabas recién, ¿no? La inacción policial por un lado, el poco tiempo, ¿no? Para actuar en este segundo caso, digamos, el primer caso deja alguna enseñanza, alguna mejora, como para decir, bueno, en esto no se repitieron groseros errores que sí se notaron en los primeros, en el caso de Candela, que pasaron más días desde la denuncia. Lo que pasa es que también estamos hablando de dos policías totalmente diferentes. Claro. La policía bonaerense es una policía, no digo que la federal no lo sea, no es que una policía buena y la otra es mala, no. Las dos tienen los porotos puestos más o menos en los mismos lugares. Sí. La policía bonaerense ha demostrado en casos complejos que no tienen ni la infraestructura, ni tienen el equipo, ni tienen la voluntad para resolver un caso. Uh-huh. Estoy hablando de, por ejemplo, el cuádruple crimen de La Plata, el caso Candela, Luciano Arruga. Sí. Hay un montón de casos, que el caso Pomar, que la policía bonaerense actúa de una manera que es una, hace una chanchada tras otra. Yo no sé si es por desidia o porque, están ocultando, están tapando algo. Son dos posibilidades las que quedan. Uh-huh. Y la Policía Federal, y más, un crimen cometido en Palermo, en el corazón de Buenos Aires, lo que repercute en la sociedad es, tienen que resolverlo urgente. No claro. sé si se entiende. Sí, sí, sí. Y también nos llamó la atención la cobertura, ¿no? Que hacen siempre los medios de comunicación masivos en estos casos. Anoche yo me indignaba mucho viendo la necesidad de por qué, digamos, los medios definen seguramente, no es una decisión del periodista o del cronista, ir al velorio, poner una cámara en la sala del velorio y estar horas, casi una cadena policial. Leí anoche en Twitter todos los canales de noticias, las 24 horas prácticamente con el mismo tema, cuando no hay información, cuando no hay novedad, ¿no? ¿Qué rol crees que juegan los medios? En el primer caso también intervinieron, digamos, aparecieron las escuchas primero en los medios de comunicación antes que la tuviera la policía. ¿Por qué los medios? En el caso Candela la policía se encargó que nos llegue a los medios. Ajá. O sea, la policía filtró esa información porque era la única que la tenía la policía bonaerense la tenía antes que el fiscal. Difundió la policía a los medios. Fue claramente un golpe de la policía bonaerense. Uh-huh. El rol de los medios en los velorios, yo estoy no es que comencé una campaña para que los periodistas nos unamos y jamás, nunca más cubramos un velorio, un entierro o algo que se le parezca. Me parece que es un momento totalmente íntimo de los familiares, donde lo que se genera es un placer del morbo total. Uh-huh. Y es estar viendo durante 24 horas una corona de flores o una mujer llorando porque le asesinaron a su hija. Claro. Entonces me parece que los medios de comunicación deberíamos, no los medios de comunicación, los periodistas, que somos claro. los que hacemos a los medios de comunicación. Me parece que deberían, esto no se cubre más. Claro. Ahora, estamos a años luz de poder lograr eso. Uh-huh. Candelaria, y también anoche se empezó a insinuar la relación que podría tener, se empezó a sospechar de la familia, no sé a partir de qué dato, de qué versión, digamos, ¿vos tenés alguna información que hable? Estuve hasta las 11 de la hasta las 11 de la noche en la puerta de la casa de Ángeles, que se estaba llevando a cabo el allanamiento en la casa de Ángeles. Para ponerlo en contexto, Palermo es un lugar donde el no es general, pero el poder adquisitivo es un poder adquisitivo alto, es donde las casas son más, hay casas antiguas, casas ostentosas, casas, es un barrio muy tradicional de Buenos Aires. Ángeles vive sobre la calle Ravignani, casi a media cuadra de Santa Fe. Puntualmente la policía llega ahí porque pensaban que a la nena la habían matado en las inmediaciones del Seance. La cuestión es que el recorrido que hacía la nena, la policía hizo el mismo recorrido mirando cámaras de seguridad y encontraron que había imágenes de la nena a una cuadra y media de su casa que le había agarrado una cámara de seguridad. Uh-huh. Y después hay otra cámara de seguridad que la agarra, es a dos edificios de distancia del edificio de ella, que es Ravignani 2330, donde también la ven a la nena. Uh-huh. Entonces, la nena llegó a destino, entonces por eso fueron a allanar la casa. Claro. Uh-huh. Candelaria, ¿y por qué crees que los medios toman este rol de espectacularizar estas noticias? Se vende, se consume, generan negocio para ellos, lo hacen por una cuestión política e ideológica, decir, bueno, si hablamos de la inseguridad tenemos que todo el tiempo poner este tipo de hechos en los horarios centrales de la información. ¿Por qué crees que hay tanta espectacularización de este tipo de noticias? Y a mí me parece que, estamos hablando de, en los dos casos, estamos hablando de mujeres jóvenes, que a la audiencia eso ya los conmueve, entonces la audiencia también necesita y pide que fíjate que hubo, por ejemplo, donde había, donde se estaba tratando en el canal o en la radio donde se estaba tratando el caso Ángeles, el rating subía, entonces claro, quiere decir que a la gente consume eso. Ahora, no sé si lo consume por un morbo, no sé si lo consume por porque se tiene una empatía con la víctima, la verdad que no lo sé por qué, pero en el caso Candela yo lo cubrí desde el día después que haya desaparecido, y la policía bonaerense se encargaba de marcarnos dónde iban a estar los allanamientos, sí. Entonces nosotros llegábamos antes quizás que la policía, claro. Me parece que ahí está, si nosotros lo cubrimos es una cosa, ahora que la policía nos dé toda la información es otra. Uh-huh. Candelaria, agradeciéndote por último, preguntarte, sabemos que vos tenés un... o en algún momento tenías un blog, ¿no? Que creo que ahora ya no está desarrollando, ¿eh? Que sobre la situación del transporte, ¿no? Viajé como el orto, sí. Y sí. Hoy nos amanecemos con una nueva noticia que tiene un accidente, un choque de trenes en el oeste, sí. Que digamos... ¿Qué te genera también esto, no? Vos, digamos que viene de denuncias de un montón de redes sociales. Genera mucha rabia porque se siguen muriendo los laburantes, se siguen muriendo la gente que se tiene que tomar esa basura de transporte porque no tiene otra forma de llegar a su trabajo, gente que tiene que estar viajando durante 2 horas para poder llegar a laburar, bueno, morir yendo a trabajar o morir en un entre los fierros de un vagón, porque no es solo este, digo, no hay una gestión del transporte, digo, desde la época hace un montón que está dejado de lado el transporte, que no se invierte, que la corrupción se ha llevado absolutamente hasta el último fierro de los trenes, de los subtes y de los colectivos. Entonces te da indignación, te da bronca porque se siguen muriendo los mismos, los laburantes que van a trabajar. Candelaria, te agradecemos este testimonio tuyo aquí en De la Azotea, Mar del Plata.